ya de una vez. Atacó la negra suicida y ahora el techo se me viene encima. Afuera hay un sol que quema y en mi cuarto pinto el toque de queda. Despistado busco los cigarrillos, te va a ver si ya no tengo ni bolsillo. Siempre igual, la fisura fatal. Siempre igual, dominicidio infernal. Una ducha y después a escabiar. Ahora soy ameba con manija y pa colmo también pego la lija. Tírame 20 pesos, abuela, por favor no me meta el palo en la rueda. Siempre igual, la fisura fatal. Siempre igual, dominicidio infernal, una ducha.